الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي ويب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن كده رجل تلد بانكو en gona ɗiɗo gurbaji yidɓe Allah, yidɓe nelaɗo, yidɓe haalde Allah, yidɓe haala Allah, yidɓe nelaɗo jangte. Yo Allah waɗe mone barke, yo Allah surrena, yo Allah hokken batane moƴƴe, yo Allah wele en. Giɗo ma Almustapha sallallahu alayhi wa sallam, Allah wi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Musa kalimur rahman, halde Allah wi wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Bala de bele mbeɗa welto ndeysan. Sahabaɓe dañi on non tampon do asmanu jeeɗi ndeysan, radiyallahu anhum wa radu an. Kono hol jeeɓi ɗum ɗo? Dhalika liman khashiya rabbah, on kullu Allah, kullu Allah fo Allah wele ɗum ndeysan. Allah e jurum makko. Nela sallallahu alayhi wa sallam wi hadith al-Qudsi, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi on kaɓiɗo waliyam, o déclari kam guerre, o déclari kam hare, o haɓima Allah. Kono ceerno Ousmane, hol gonɗo waliyu Allah? Allah de kañum suɓoto waliyum, kañum rokka ɗum inde. Eɗen defto kadi bandiraɓe sehilaɓe, Allah haalantake ko foti wadde, haalantake hol waliyu mum. O wi to deftere makko teddunde, ya ayyuhalladhina amanu, onon gongɗimɓe, la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli. Hoto gardirɗen Allah, hoto gardinen nelaɗo? Qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard. Qul atu'allimuna allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bikulli shay'in alim. Eɗen gandina Allah ko anda. Ɗeɗo balɗe en nani duwuji, en nani zikruji, ma anzalallahu biha min sultan. Hol biɗo noon? Min wi noon Ousmane Diam Malik. Hande ko haran watte medde jeegum ɗum ɗo, watte medde jeeɗi ɗum ɗo, wirtu gayen yaaru koyngal, wat junnere basel, ñaam lacciri, waɗi hen baasi seeɗa, lamɗam ɗam hoto heew. Ya akhi shu ay hada din, Allah wiyani, nelaɗo wiyani, comme in wi noon. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi koore oɗon ñalam, oɗon jaafe Bakar hirande wattini, somi tawama ɗum mami hoor jeena e sappo. Mbaɗɗen hen lacciri, mbaɗɗen hen taaje boon, mbaɗɗen hen aaya, mbaɗɗen hen talkuru, mbaɗɗen hen temedde jeegom, temedde jeeɗi. Geɗɗo tan ganduɗa nelaɗo wiyani, Allah wiyani. An a jarribima, a jabanama duwama, ɗum koye ma hertori, wat ɗum an. En mbino ɓen fenoɓe to Allah, oɗon gandi ko mbiyete, wa yaqulu al-ashhadu ha ula illadhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Yidde Allah en kaalino kono man dekku hoto wi hande ko 31 baɗimɓe ko waɗo bonande, yomi haalan ɓe dewal Allah ɓe mbaɗɗum. Ala ngal ɗo dewal Allah ba tan Allah yamiran, nelaɗo yamiran ko fenande. Bandiraɓe sehilaɓe, poɗɗa wiide ko baɗo bonande yo upp, kono wi an omo waɗa bonande, an yawat moƴƴere kewna e diine ko jeyaka hen. Bandiraɓe sehilaɓe, Allah wi holgonɗo waliyam makko, alladhina amanu wa kanu yattaqun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kala kullu Allah ko wali Allah, balɗe sam o ƴetti heɗɗa o waɗi hakkunde kala ko welani Allah. Hadis on yaha haw yettiɗo jomiraɗo wi o wi mi dengi denginani hunde, mo anda ko woni dengi dengin sukaɓe woni, mi ésidde hunde e ƴettude fittande jeyabam. Bandiraɓe, Allah so haali dengi dengin hoto sikkuno mani ala, Allah ƴettu oɗo aya mbaɗanmi yeeso ma, laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir. Kala ko ala hakkille ma wona Allah, Allah ala ko nandi. Bandiraɓe sehilaɓe, Allah n dengi dengina ƴettude fiɗɗande jeyan makko. Jeyaɗo o yiɗa mayde, o yiɗa lordu ɗum ndeysan, o yiɗi ko yurma ɗum yonata aljanna. Si a naɓi dengi dengi no firti komo yurmi ɗum ndeysan, kañum ne huuli mayde, kanko yiɗa yo haydara yo muus ɗum. Ɗum noon sa tooñi jeyaɗo Allah, sa lorli jeyaɗo Allah, sa nak a lorlata aduna e lakada bandiraɓe sehilaɓe. Allah ne jarribiro jeeya ɗum ko wela fof waji goto ndeysan. O ara nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o yikaari maayi nelaɗo yo maayani, o yikaari maayi nelaɗo yo maayani, ha woni laabi tati nelaɗum ko bartiɗo ndeysan. Mbi abi on tumi sallallahu alayhi wa sallam, taw Jibril addani message oɗo ko ariko, taw wahyu ari gene ɓooyi. Ɗum waɗi o wi waylun lil arabi min fitnatin qad iqtarabat. Arabe mborama koyi, fitna ɓadima, hande yajuji o majuji mir mum en o falongo diig o baag o wonko udditen ko foto peɗel ɗine kowa woni ko horande ni. Ɓe mbiya rasulallah, e min kalkota yimɓe moƴƴi nanɗo sernal seram nanɗo waɗi yawli yanaɓe nanɗo. O wi ida kathral haus, so bonande heewi yimɓe fo naworta. Nan gallam, nan galle ma, kono eɗen mooma tan, eɗen mooma sen potti goto fo menta goɗɗo o ha gaynen kaari jarama o waɗiɗo ɗum ɗo kanko woni ni to ya ahi gari goppen mantali kalin ko batten ko. Wallahi wallahi wallahi ken bone tan batten ko heewi hen ko bone, ko heewi hen ko bone. Woni jitaji mon heccanki on ji ko batten hen. Ɓiɓɓamɓe ɓiɓma fo jalti bool, rewen mbaɗi pantongaji, ɓe ene mbaɗi poudraji, ɓe ene jima ɓe anda hollu Abdou Jambar, enen ji enen mbaɗi enen mbaɗi. Allah wi keɗɗe wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab. Hewɓe men mbajotako, saabu galleji men mbayi kono gallam ni, so mbaji men ani hay ɓiɗɗo kono ɓiye ko noon wayi ala. So yama ko fewɓe tan kalata mimi haalata, so yama anduɓe tan kala mi andata. Sa fadi ha pota mbayano nela sala tan kala a wonta haal ha abada, sa fadi ha daña gandal makko a wonta haal ha abada. Gara nanguine juuɗe men hayɗen joolade ene foof, kadi piyeɗen kadi taccinɗen kadi en jejjiri ɓooyani ni enen fof taccinɗen. Allah wi joomiraɗo subhanahu wa taala, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان اسمع هذا ما حال دعوة آية بدأ ولين تجنهم بعدين أها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال بينون ونا منون هذا ما جيت ننغا نقول دون ليبل هذا فل دمدم. قال بينون نيد صحابه بشابن جيو نجيبي هاير وناكو دفت ودي الله توانيا الله وي هارميني توانيا اودي نو حكومه تن توانيا الله توانيا kono o wurtay toñoo e toñoo goɗɗo nam o ga toñoo omo furtata to Allah toñe no furtata Allah kam fof ɓe tuubana Allah mbale wuro ngon fewo bandiraɓe sehilaɓe. Allah wi mao jarbino en e kulal. Allah wi noon joni ko aya o nan ni min ko joni jangumi aya o walanabluwannakum bi cheyin min al khawf, ena kulɓinɗa mbaɗa rutto gara tuuba. Ɗum waɗi Allah wi fatubu ila llahi jamian ayuha lmuminuna laallakum tuflihun. Gara tuuben, jarribinɗa, kulɓinɗa, jawdi ma usto, pitali maya, gese cume, gese kepte, sa unnaɓe gara cooda ɗumen bandiraɓe sehilaɓe. Wa bashiri sabirin, ndeysan sa mayram ɓiye ndeysan jomiraɗo jurmotoɗo o wi malaikaji ko mbaɗɗo no o ƴetti fitanu makko, o ƴetti heñere ɓiye ko ɓe mbi ya rabbi enam Allah andi ko mbaɗi. Holko o wi o wi alhamdulillah, mahanemo ɗon galle ɗo aljanna ɗo galle alhamdu la ilaha illallah. Ndeysan woni yimɓe ɓiɓɓe men maye cuwa helli feede, ɓen ɗon jooɗi kañumen jaɓɓotoma toon, ɓe gonama heɗɗo ɗo lefte Allah ɗo ɗo jeygol ɗo bandiraɓe sehilaɓe. Farat ko wiyete a ardini hunde. Debbo goto mbeɗen o mayran ɓiɓɓe sappo, o mayran ɓiɓɓe tato e lewru, ɓe mbi aɗa haalaɗi yewtaniyimɓe. O yaha mi waɗa junir basel ganden mujji الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا مصيبة عليكم يا رب خروي إنا لله بشار الله جيجو جزاه الله خير من أم فيست نقول لكم قولوا إبن رأونا إنا لله يهرك وحالي قوان قوان الله يهرك إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إيسان صلوات يرمي عند الله يمن ترغى الله ina woni mabɓe yurmede mum ko ɓe goni kadi fociɓe ndeysan ɗum noon fitti ko oɗon ɗiɗo musibaji so heptimama poɗɗa ko tubde dotɗa Allah mbayano ɓuura moƴƴude eno banɗa haade musibaji gardani bandiraɓe sehilaɓe ko ɗum ɗo waɗi eɗen jarribe Allah wi naafigue so jarribama anda ay naafigue yiyata bakkar mum kono mbubuni juure hinere mum willi ɗum gonɗi noon yiyata bakkaruji mum kono hayre dara yande mum ni ene huuli bakkar mum ɗum waɗi o jangtima deftere makko teddude surtu tawbo o wi caggal audu billahi mina cheitan rajim afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli aamin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun hande ɓe taccine hande guese keɓte ɓeɗo guitte position waji mum ɓeɗo ɓeɗo jaaha ɓe paye france ɓe paye belgique ɗum ɗo fof no mbaɗɗa ko tuuba kono Allah wi ɓe noon ɓe tubata ɓe jarribe ñalom laaɓi ɗiɗo laaɓi tata e hitan ɓe tubata ɓe ciftorta walla Allah dandi en e wasa siftorde bandiraɓe sehilaɓe yimɓe sali hen ɓe ndeysan hayso mbab mum tuuɓi tan wiyata aha mi golli bonande kono noon neɗɗo jooɗo wiye minen de minen bakkuninta minen komin moƴƴu minen emin mbaɗani emin battini minen emin juula Allah ko minen tan juulanta ɗum no ko minen tan zikran ɗum no ko minen tan la ilaha illallah ɗiɗo mantali bandiraɓe sehilaɓe hay gumɗo mo yiyata ko mbatten ko ende ko mbatten ko heewi hen fewani diine o ko heewi natti hen jeyaka hen ko wiyete occasion diine foof ñande ko wiyete mawlud ko wiyete mawlud wona ñande hen ko sukaɓe mbaɗata baal ñande maw fof gon nder jama sukaɓe kiira nder wuuro ne mbaɗa ko beela ha weerta ha wiya assalatu hayru minanam goto fof hoto soɗum e an sa yiɗ ɗum ɗo aɗa manta en enen ken julɓe no yimɓe fooni joni enen goƴa men ko fuuta men en gondaka woɗɓe ko mbaɗata ko aha koɓe julɓe men mi eɗen duwonoɓe kono goƴa men ko galleji ɓesguji men al aqrabuna awla bil maruf seɗen dokka dokken koreji men seɗen cuura cuuren kerejum seɗen mbajo mbajen koreji men alhamdulillah enen fo ken julɓe alhamdulillah kono en nattini hen he ko jeyaka hen bandiraɓe sehilaɓe ha yoro ari amo ari nayyi natti harde dulli maayi guese perti safal ɓe kefti ɗum fof nan hen gaare kulen Allah alladina ida asabatum musibatum qalu inna lillahi wa rajiun bandiraɓe sehilaɓe nela sala sallam wi gueɗe nayyi e leñol makko koye jahilagal jeeya ene jeeya hen wullude so neɗɗo maayi kawoyam bandam yo galle boni ay sa wi galle boni malaikaji me yo bon yo firto nela salah sallam wi hoton duwa e koye mon hoton kut koye mon saɗa duwoɗon malaikaji ene jaɓa e wullude nde ceeka comci pirɗa e leydi ɗum ɗo gueɗe jahilienkoɓe e wastorade taniraɓe neɗɗo aɗa wima Ousmane Diam Malick woye Samba Thioulal Moussa Guédiane pa ɓuura ɓuttiɗa dokka kalis ma a perdi kalis ma a dañani haydara a heewi guttu ponɗa ko ñagade ɓe noon yo Allah yurmoɓe yafoɓe saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi so neɗɗo maayi golle makko fo tari haydi tar en jeeya hen ɓiɗɗo pocciɗo ene duwonom so tawi ka pocciɗo namde hoorema hande a sujji a jangi a juuli duha duwanɗa jinnaɗo ma walla duwanaki ɗum sa duwanaki jinnama a foccaki oɗo ko wulluma ko kalis ma o sohli min demi liggaki nde o wullanimi mo liggaki o wullani almuudo gare joƴen ɓeɗo taniraɓe ne wawi taw ko sanameje dawanno Allah andi ɗum gare duɗen ustan bastali ɗi e mantali ɗi e sunna on mantowo neɗɗo yeeso mum fata dewal Allah ko leydi ullata e yeeso makko neɗɗo waji goto juula nelaɗo sala sallam o ko ni juula ɓe mbi eyyi nelaɗo hoto nannima o halko hoto nannima o halko wallahi hay min yimene mantam ceerno Ousmane machallah aleyk wallahi alladi la ilaha illa so bakka ruɓanno en joddata ko ɗo henne hoto tampine koye mon Allah ne wawi ne woni son maayi kadi woto ƴettude fotam waɗa e danema wallahi sa ƴetti fotam a waɗa e galle ma a fi boyi ko seyɗe ne jinneji gara koddata e ma holko fotam nafatami a walla nafatama an somi waɗɗima e ma walla sa waɗɗima yam nafarama haydara gare ustan fotoje ɗe bandiraɓe sehilaɓe ndeysan en ummima ɗo henn paaɗen to mawɗo yankiniiɓe o almustapha sallallahu alayhi wa sallam. En mbi nden wolde han kadi wolde nde gasi, o yii bamma ko Hamza no waɗa, reedu seekaama, heeñere yaltinaama, e hinera taƴaama, noppi taƴaama. Ene muusi banndiraaɓe, o yi ɓeeɗo makkanaaɓe ɓeeɗo heferɓe so mi nanngiiɓe capan tata e maɓɓe mo waɗɓe ni enne. Zubayr ibnu Awam o yi makko ne fayi to kaw makko Hamza, o wi ɗum e nene ya ummay e nene nela sallah sallam hara yetto hara ar njiya kawam no wayni, reedu seekama, heñere ƴakkama, tuni taƴama. O yi wona ko sabi Allah, koye sabi Allah o mayi, mami ƴewte mi muña ndey san. Onon gan ko wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Leysan sukiɗuma baboyima yumma jom jurmo o, bamma toppitiɗomo o, jom gallama jiɗɗomo o, jom suɗuma noɓɗomo o, ɓiye mo jurmiɗa o, ɓiye mo korsinɗa o, so yalti aduna mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ene muusi ndeysan de Ibrahima mayi ɓi nela sallah sallam, gila makko beddi gonde ɓe mbi ya rasulallah aɗa woya, o wi eyi ɓernde no Musa gila no beddo gonni, kono en kalta sona ko weli Allah, la ilaha illallah, ko jiyaɗo Allah. O ñamata komo dicci, oyi komi jiyaɗo, mi joɗo no jiyaɗo joɗoto ni, mi ñama no jiyaɗo ñamirta ni, bi abi on to ummi sallallahu alayhi wa sallam. O wi wadde gaddemo goppe safiya yiyo bonem ɗi gorko, o wi ndeysan mi muñi sabi Allah inchallah. Bandiraɓe sehilaɓe, aduna o omo weli hen saji kono welani. Eɗen gandi Hamza kadi ndeysan muyni de nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wona tan ko bamɓe muyni di kadi. Nden ceg nela sallah sallam wi ma wat Quraysh en sahaba miɗen mamin mbaɗɓe noon, momin nangi mamin taƴ nofru, mamin taƴ hinere mum. Kono nelaɗo sallah sallam rti wi mi yaafima ndeysan, o yaafi. Garen jangen yaafade, yo Allah waɗen yaafotoɓe, saabu sen jafarako en jafetake. Yo Allah yaafo en bandiraɓe sehilaɓe, ɓerɗe ma ɓitte, goppen min halki Fir'aun, laamu makko halkimo, Haman, Iblis wi sujjanta Adam saabu kañum, Qarun wi jawdum wi min, Jibril noddi nela sallallahu alayhi wa sallam o wuur ko jiɗɗa ka mayo, mo jiɗɗa fo jiɗa ka ceero e mum, ko jiɗɗa fo golla ka ñawoteɗo. Gari kersen, en ganda ko mande, en ganda ko hande, en ganda ko janngo. Paranen oɗo ñalawma gacce so wona mo Allah suuri, en kaali hande en gandatama kalto janngo, aduna ko noon wayi. Mo kaɓɗa o ne way taw ko ñum lohratoma, mo kaɓɗa o ne tañi koñum sodata kasanke ma, mo taƴƴa o ne wawi taw koñum ɓamtata joom suudu ma, fof yiyama. Ɗum noon gari kulen Allah, kulen oɗo ñalawma. Allah wi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.